y precisamente Adán y Eva son los primeros seres humanos porque Dios ha creado y ha infundido un alma en ellos, y aunque quepa decir, aunque no es incompatible con la fe católica decir pues que el cuerpo de Adán y de Eva, ese cuerpo en el que Dios infundió un alma, pues ha provenido de un proceso evolutivo, del que Dios se ha servido para crear al hombre, hay que decir, se puede por lo tanto especificar diciendo, no es correcto decir el hombre proviene por evolución del mono, no. En todo caso hay que decir el cuerpo del hombre proviene o puede provenir por evolución del mono, el cuerpo, pero no el hombre, porque es que el hombre supone no únicamente su corporeidad, sino una intervención directa de Dios en la creación del alma. Bueno, el hombre, en aquel primer estadio en el que estaba, que le llamamos del paraíso terrenal, vais a ver que aquí la forma que tiene la Iglesia de hablar del paraíso terrenal no es tanto de un lugar. Hombre, en algún lugar tenía que estar, obviamente. Es decir, Adán y Eva era aquel primer, en aquel primer estadio de su creación, cuando todavía no habían pecado, en aquel primer, lógicamente, estaban en algún lugar. Pero nosotros no le llamamos paraíso por el hecho de que aquel lugar fuese físicamente privilegiado. En realidad, es el estado en el que estaban, el estado de no haber pecado. O sea, antes de haber pecado, estaban constituidos en un estado de amistad con Dios, que a eso le llamamos paraíso. O sea, no podemos entender equivocadamente que el paraíso consistía... Claro, es que detrás de las tapias del paraíso se vivía bien, fuera de las tapias del paraíso se vivía mal. Hombre, eso es una imagen. O sea, lo maravilloso del paraíso no era que dentro de esas tapias, pues allí todo fuese maravilloso y fuera de las tapias, no. El paraíso no tenía tapias, el paraíso es el estado en el que vive el hombre sin pecado, en la amistad con Dios. Eso es el paraíso.